Bienvenido a U Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro, para el pronóstico del día de hoy. Jueves, parcialmente nublado, 23 de máxima, 15 de mínima. Para el viernes, parcialmente nublado, 26 de máxima, 14 de mínima. Para el sábado, parcialmente nublado, 19 de máxima, 11 de mínima. Para el domingo, 20 de máxima, 12 de mínima. Un beso, hasta la próxima. Cambio climático. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby y continuamos en Radio Good Show con la columna de cambio climático. Hoy les traigo una noticia muy interesante. Dramático pronóstico de la ONU por el cambio climático. Un informe de especialistas intergubernamentales detalla cómo se está devastando la Tierra. Lo peor está por llegar y afectará a las vidas de nuestros hijos y nietos mucho más que a las nuestras. El grupo de expertos advirtió sobre el impacto irreversible y el peligro para la humanidad que representa el límite de calentamiento global de 1,5 grados más fijado en Celsius por el Acuerdo de París. Según el borrador de un informe que será publicado a principios del año que viene, el informe advierte que sobre que las consecuencias a las que se enfrentará la humanidad si no se reducen rápidamente las emisiones de efectos de gases de invernadero. La vida en la Tierra puede superar un cambio climático de envergadura, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. Bueno, si desean encontrar más información sobre esta noticia, pueden ingresar a la página 12.com.ar. Muchas gracias por haberme escuchado y nos encontramos en la próxima semana. Chau, chau. alegría y listos para continuar el programa. Columna de discapacidad. Hola a todos y todas. Soy Alejandra y estoy en la columna de discapacidad de Radio Good Show. Alumnos de un colegio secundario de Orán, mediante un proyecto social, crearon bastones inteligentes para personas con discapacidad visual. El bastón detecta objetos a diferentes alturas mediante el sonido o vibración. Entonces, cuando suena o vibra, la persona puede saber hay un objeto en su camino. Al bastón lo llamaron VIP y fue premiado a nivel provincial y nacional. Si quieren saber más información sobre este bastón, pueden buscar en el tribuno.com. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de informática de Radio Good Show. Hoy voy a hablar sobre YouTube. Es un sitio web para compartir videos subidos por los usuarios a través de internet. Por tanto, es un servicio de alojamiento de videos. El término proviene del inglés you, que significa tú, y tube, que significa tubo, canal. Pero se utiliza en argot como televisión. Por lo tanto, el significado del término YouTube podría ser tú transmites o canal hecho por ti. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana. Espectáculos. Hola a todos y todas, mi nombre es Agustina de Espectáculos. Hoy les voy a contar sobre Banda 21, que va a dar un recital llamado Living de Fiesta. El show será el viernes 9 de julio a las 22 horas vía streaming. Las entradas salen 700 pesos. Seguimos con el show de José Díaz, un concierto a dúo con el prestigioso pianista Rodrigo Albertegui. La cantante brasilera José Díaz presenta Alma Brasilera, donde nos invitará a recorrer el universo musical brasilero, pasando por distintas épocas diferentes como compositores que incluyeron en su formación. La entrada sale 800 pesos. Continuamos con el último show de Anto Rossetti y su banda. Toca cumbia tropical clásica el domingo 11 de julio a las 21. El recital será vía streaming. La entrada sale 300 pesos. Nos vemos la próxima semana. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Hola a todos y todas, mi nombre es Celeste de la columna Biografía de Actores de la Radio Cucho por Ochava Roma 107.1. Hoy en la biografía de actores les traigo la biografía de Brad Pitt. Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Oklahoma, Estados Unidos. Es de Sagitario. Muy al principio de su carrera hubo un crítico que lo clasificó como Pato Lucas imitado de Chemsley. E hizo gracia, por lo que sabía la historia de patos feos convertidos finalmente en sí. Así fue cautivando poco a poco las camas, sacudiendo con el torso desnudo. En este esfuerzo por huir, evidentemente se pudo ver a Brad Pitt interpretado en papeles Amor en quemarropa o Alineándose con la noche en las tinieblas, Entrevista con el vampiro. En el año 1994 fue su año de trampolín de despegue hacia un éxito implacable. Después de interpretar al atractivo vampiro, el actor protagonizó grandes éxitos en la pantalla como Leyenda de Pasión, Seven y Conoces a John Black. Discreto y tímido, Brad Pitt se unió al matrimonio de Jennifer Aniston, la más querida Rachel, en la serie de Friends, la que en 2007 años más tarde anunció su separación. Más tarde salió a la luz el romance con Angelina Jolie, quien durante el rodaje del Señor de los Mil le quedó patente la química que hay entre ellos. De convertirse inseparables, en 2005 Brad acompañó a Angelina a Etiopía a recoger. La hija adoptó más tarde a Pitt, le daría un apellido igual al primer hijo adoptado de la primera actriz, meses más tarde la primera hija de la pareja. Al año siguiente, la familia volvió a adoptar a su hijo, de Vietnam. En 2018, la familia aumentaría de nuevo, esperaba mellizos. Brad Pitt vio cómo su vida daba un giro radical en enamorándose de Gina, no solo por convertirse en un centro de atención, sino también por una repetida paternidad. Pitt se convirtió de la noche a la mañana en padre. Él le hizo ver de la vida de otra manera. Se van involucrado activamente problemáticas sociales tanto en los Estados Unidos como internacionalmente. A partir de las donaciones de diferentes orfanatos, el chico enamoró al mundo en tema Luis, lleva involucrado en 2006, construcción que se ha encargado de su personalmente. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi columna y nos vemos hasta la próxima semana. Hola a todos y todas, mi nombre es Camila, la columna de receta. Voy a contar de masitas. Van a necesitar 250 de azúcar, 200 gramos de harina, un huevo, 100 gramos de manteca. ¿Cómo prepararla? Paso 1, colocar en un bol el huevo y el azúcar y la manteca. Paso 2. Mezclar bien hasta unir todos los ingredientes. Paso 3. Finalmente agregar las harinas y formar una masa. Paso 4. Estirar y colocar las masitas de la forma deseada. Paso 5. Lubricar con aceite o manteca y precalentar en fuego y cocinar. Paso 6. Disponer la masita y cocinar por 10 minutos. Y listo. Si quieres saber más información, pueden buscar en la revista Hacer Más Rico Tu Desayuno con Esther, si le interesa saber estas recetas, muchas gracias por escucharnos. Nos encontraremos la próxima semana. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si quieres volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook, Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y Good Show.